Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 31 de enero de 2006, el último martes de este enero. Qué casualidad, ¿verdad? Si estamos a 31, por Dios, lo que uno hace por rellenar el espacio. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país, y supongo yo que el primero que se graba con ampollas. Hijo de la madre, no sabe usted lo que duelen las condenadas ampollas en el hocico, señoras y señores. Pero el show debe continuar. Aquí estamos al pie del cañón y este es el resumen de las noticias. Los priistas andan calientes, calientitos y a la corre y corre. Le vamos a dar reseña de cómo está el ambiente. Creció el empleo en la maquila en este noviembre a nivel nacional, pero se cayó en Aguascalientes. Softec construye su tercer centro de entrega global en Aguascalientes. Acuerdan el gobierno estatal y el federal ejercer 93 millones para la seguridad de los aguascalentenses. El Comité de Ciudades Hermanas dona a Aguascalientes una ambulancia para mejorar el servicio del 080. Y para aquellos que nos gusta meterle la pata al coche, trágicas noticias. 5 semáforos nuevos más para la ciudad de Aguascalientes. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. Después del corte publicitario le tendremos el detalle de la información. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210 en el barrio de la estación, o reserve al 918-6664. Antes de empezar con las noticias, amigos cibernautas, ¿sabe usted lo que es grabar el noticiero con una ampolla en la boca y una molestia a la derecha? Bueno, no es cierto. La molestia se refiere a mi hija mayor, Elena, que aquí está coacheándome en la grabación de las noticias. Y bueno, si escucha risitas en el fondo, no se preocupe. No es que nos burlemos de usted. Es que mi hija se está burlando de este pobre hablador mequetrefe que está aquí para comentarle que en el PRI estatal ahorita andan, pero como loquitos, como pollos descabezados. No más para decirle quiénes andan ahora sí que en chivos sin cristalería, ¿eh? Óscar López Velarde, el líder del tricolor Carlos Lozano de la Torre, Herminio Ventura Rodríguez, Armando Romero Rosales, Arturo Robles Aguilar, Lorena Rodríguez, y yo creo que hasta los conserjes del PRI se están registrando para el cargo de una senaduría por el partido tricolor. Y espéreme, eso no es todo. ¿Hasta dónde se presume? Héctor Hugo Oliveres Ventura ya tiene amarrada la senaduría por la vía plurinominal, al igual que Armando Romero Rosales, el expresidente municipal. Y por lo pronto, el presidente del Verde Ecologista, Sergio Augusto López Ramírez, ya hizo lo mismo para una diputación federal por la vía plurinominal, ya que en el convenio de la Alianza por México, este partido tiene amarradas las 3 candidaturas a una diputación. También estará en la contienda por una diputación el ex líder del sindicato del ISSSTE, José Luis Acosta, quien fue diputado federal ya, quien busca de nueva cuenta el escaño por el primer distrito. Ya lo había sido anteriormente y gracias a él se perdió. Bueno, cuando menos lo perdió el Partido Revolucionario Institucional. Y mire que si fuera él, ahora sí está garantizado que el PRI pierde la única diputación federal que tiene, porque es un desconocido total este cuate frente a Pedro Armendáriz García, que va por el PAN. Y también por el mismo primer distrito iría otra vez insistiendo Ricardo Robledo Cuellar, quien se cambiara de partido luego de que Arturo Robles Aguilar le ganara la candidatura por la diputación. Por lo pronto, el aspirante a una senaduría, Carlos Lozano de la Torre, hizo ya el anuncio oficial de la visita del candidato a la presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado, este próximo 2 de marzo, quien va a andar por aquí 2 días, luego de haber hecho, de hacer su campaña por Zacatecas, y después de aquí de Aguascalientes, se iría rumbo a San Luis Potosí. El ambiente ahorita en el PRI anda caldeado, pero que miren, ni le cuento, amigo cibernauta. Y es que, mire, hay que ser sinceros en este sentido. El PRI tiene muy, muy, muy pocas posibilidades de recuperar la presidencia de la República. O cuando menos es lo que las encuestas, si se mantiene la tendencia de las encuestas en el sentido en el que lo están ahora y que no se ve mucho que vaya a cambiar en los siguientes meses, entonces el PRI puede estarse despidiendo de nueva cuenta de la presidencia de la República. Y eso, los primeros que lo ven y los primeros que se dan cuenta, amigos cibernauta, son los propios priistas. Por lo tanto, entonces ahorita aquí en el PRI se trata de mantener, de conservar las parcelas personales para el usufructo en espera de tiempos mejores. Esa ha sido la manera en la que se ha mantenido el PRI. Entonces es por eso que pues ahorita la gallera anda caliente. Mire, por ejemplo, hay un algo que refleja muy fielmente el hecho de que en el PRI ahorita más bien se están preocupando precisamente por el usufructo personal y no por la conveniencia del propio partido, es el ejemplo patético, y vaya que es un ejemplo patético, de Héctor Hugo Olivares Ventura. Ahora sí que el primer priista de Aguascalientes más venido a menos que cualquier tía abandonada. ¿Por qué? Porque mire, a final de cuentas, y los priistas parece ser que se hacen, ahora sí que se han convertido en unos onanistas de tiempo completo, porque se les olvida que a final de cuentas fue Héctor Hugo Olivares Ventura el que perdió para el PRI la gubernatura de Aguascalientes frente a Felipe González González. A pesar de que mantiene un alto puesto directivo en el CEN del PRI, Héctor Hugo Olivares Ventura deja el barco como las ratas dejan a los que hacen agua y se viene a refugiar por otros 6 años más en el Senado de la República, cosa que le van a engordar el caldo en el propio PRI. Entonces, como le estoy diciendo, el PRI va a terminar ahora sí que por hacerse de los escaños que pueda, protegiendo sus intereses, y los intereses del PRI, y que venga alguien a decirme lo contrario, es a final de cuentas económico. Son las prebendas gubernamentales o electorales las que mantienen moviéndose no solo al PRI, también al PAN y al PRD y a los demás partidos. Nomás hay que acordarnos del lamentabilísimo incidente del partido Alternativa. Es el dinero el que mueve los partidos políticos, amigos cibernauta. Yo creo que en este momento ya estoy dejando más o menos entrever cuál es la tendencia política que a mí me gusta más. Y definitivamente el camino no creo, y esto es muy, muy, muy personal, no creo que siga estando del lado de los partidos. Cuando menos el camino de la verdadera democracia no está del lado de los partidos, o cuando menos de los grandes partidos hegemónicos. Por lo pronto, México perdió una buena oportunidad de tener candidatos independientes. Y no es que yo esté a favor del que quería ser candidato independiente. Simple y sencillamente, ya los mecanismos de las grandes organizaciones políticas están viciados de origen. Solamente piensan en el dinero, y aquí tenemos pruebas en Aguascalientes de que así está moviéndose nada más esto. Y en esa misma medida, los únicos que seguimos perdiendo son los ciudadanos. En noviembre del año pasado, el empleo de la industria maquiladora de exportación a nivel nacional ascendió a 1,181,254, es decir, 124 empleos menos que el mes previo, cuando empleó a 1,181,378 personas. Al desestacionalizarse el empleo, registró un aumento de 0.54% durante noviembre pasado con relación al mes inmediato anterior. De forma anual y en el onceavo mes de 2005, el personal ocupado total en la industria maquiladora creció a nivel nacional 3.50% con respecto al mismo mes del año 2004, de acuerdo a información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Pero, ojo, ojo, ojo aquí para Aguascalientes. El empleo maquilador se cayó aquí en Aguascalientes. ¿Sabe por cuánto? Hombre, por 19.5%. Sin embargo, esto no fue un fenómeno privativo de Aguascalientes, pues en Puebla también el empleo maquilador disminuyó en un 19.8%, en el Estado de México 19.5%, en Yucatán el 10%, en Durango el 9%, en Coahuila de Zaragoza el 6.8% y en Sonora el 2.1%. Pero sin embargo, hay que destacar el hecho de que sea Aguascalientes, probablemente por el alto número de maquiladores que existen, uno de los estados en donde más empleos se perdieron en la industria maquiladora, y el tamaño de nuestro estado no justifica el enorme porcentaje de pérdidas de empleos en la industria maquiladora. La empresa Softec inició en Aguascalientes la construcción de su tercer centro de entrega global en México como parte de su iniciativa para impulsar el talento mexicano en el desarrollo de soluciones y servicios de tecnologías de la información para empresas nacionales de Estados Unidos y Latinoamérica. Esta empresa ha invertido más de $2 millones y el centro de entrega global de Aguascalientes alojará en su etapa inicial a 700 desarrolladores mexicanos y posteriormente a 1.200 enfocados en apoyar las estrategias de competitividad global de los clientes nacionales e internacionales de esta empresa. Su presidente en México, Blanca Treviño de la Vega, explicó que esta iniciativa se realiza mediante el programa ProSoft, que está apoyando el gobierno local y también el gobierno federal. En el centro que están construyendo, este centro que se está construyendo se suma ya a los que existen en la Ciudad de México y Monterrey, y además esta empresa ya está planeando instalar nuevos centros en Ensenada, Baja California. La empresa en específico se especializa en el outsourcing de servicios relacionados a las aplicaciones, procesos de negocios y soporte de infraestructura en tecnologías de la información. Sus ventas en México alcanzaron el año pasado $106 millones y mundialmente superaron los $148 millones. Mientras participaba en la sesión número 20 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó el presidente Vicente Fox Quesada, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat dio a conocer que precisamente en materia de seguridad pública, se va a invertir más de $93 millones para consolidar la infraestructura de seguridad en Aguascalientes. En esta reunión que le comento que estuvo el gobernador, también se hizo una evaluación del trabajo y los compromisos adquiridos por cada entidad, y evidentemente se analizó el problema de seguridad gravísimo que se tiene a nivel nacional, sobre todo los graves incrementos de la violencia en la zona norte del país, por lo cual el propio Aguascalientes tendría que mantenerse muy al pendiente, porque a final de cuentas queda en el paso del norte, por la misma carretera panamericana. Pero bueno, la permanente depuración de las corporaciones y la profesionalización de sus elementos son elementos que se consideraron también para la asignación de este presupuesto, además de supervisión a 30 empresas con servicio para ofrecer seguridad privada, cobertura territorial de teléfono de emergencia 066 y la mejora del servicio de denuncia ciudadana al teléfono 089. En el pleno del Consejo, Aguascalientes también se sumó al compromiso de implementar el Registro Nacional Vehicular, mejorar el sistema penitenciario mediante el empleo de alta tecnología para la supervisión y vigilancia y desarrollar la primera etapa del Censo Nacional Penitenciario. También se comprometió el Estado a destinar recursos a mejorar la infraestructura y operación de los tribunales locales y apoyar a los órganos de impartición de justicia. En su visita por la Ciudad Comercio, California, o sea que paseándose con nuestros impuestos, el presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, se reunió con el Cuerpo de Bomberos la empresa encargada del sistema de emergencia 911, y asistió a la celebración del 49 aniversario del hermanamiento con Ciudad Comercio. En su visita a Ciudad Comercio, Martín Orozco se reunió con el jefe del departamento de bomberos de Chino Hill y Chino Valley, Paul Benson, con quien concretó un intercambio de capacitadores, lo cual permitirá una mayor preparación de la corporación en Aguascalientes, y además aprovechó para agradecer la donación del equipo que se concretó durante el año pasado, que incluyó, el año pasado, un camión, una motobomba y además equipo de radiocomunicación y protección para los elementos de los bomberos. El alcalde también se reunió con el titular de empresa encargada de prestar el servicio de emergencia 911 en esta ciudad, en donde conoció el manejo y funcionamiento de este servicio que maneja una empresa privada, acá en el caso de México, o en el caso de Aguascalientes lo maneja el propio municipio de Aguascalientes. Recibió la donación de una ambulancia que será destinada a reforzar el equipo del servicio de emergencia 080, y pues no deja de ser usada, pero bueno, al caballo regalado no se le miran los dientes. En esta visita por Ciudad Comercio, el alcalde y su esposa Yolanda Ramírez, acompañados del Comité de Ciudades Hermanas, asistieron a la celebración del 46 aniversario de hermanamiento entre Ciudad Comercio y Aguascalientes, en una celebración que encabezó el alcalde de la Ciudad Comercio, Hugo Argumedo. Y la Dirección de Tránsito Municipal va a realizar la semaforización de 5 intersecciones durante este año. Este trabajo va a tener un costo de 1,000,000 pesos. Y pues la idea es reducir lo que tenemos a la orden del día, los accidentes vehiculares. Tras realizarse un estudio minucioso, según dijo el subdirector de Vialidad Miguel Ángel Rivas Torres, los cruceros donde se instalarán los semáforos son Mahatma Gandhi y Abraham González, Heroico Colegio Militar y Calle Albeniz, Avenida Guadalupe y Boulevard Guadalupano, Boulevard Positos y Guadalupe González, y finalmente en el camino a San Ignacio en su cruce con la Avenida Fundición. Estos semáforos cuentan con tecnología de punta, tienen un controlador que será operado desde la sala de control de la Dirección de Tránsito, en donde se realizan las modificaciones de tiempo y se detecta cuando el semáforo cuenta con algún problema para tratar de solucionarlo lo más pronto posible. Explicó Miguel Ángel Rivas también que en estos momentos se encuentran trabajando en la instalación de los semáforos en el crucero del flujo continuo ubicado en el segundo anillo y héroe de Nacozari, y hay que destacar que estos serán de tipo látigo y estos también serán operados desde la sala de control para mejorar el servicio del flujo vehicular que prestan estos aparatitos. Estas obras se pretenden terminar alrededor del mes de abril, fecha en la que la ciudadanía ya podrá ver a ver si funcionan estos semáforos o no, pero por lo pronto los que gustamos de meterle la pata al coche vamos a tener que tener cuidado con estos nuevos cruceros. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le comento que el clima para el día de hoy va a subir. Estará el promedio entre los 26 grados máxima y los 7 grados mínima. Durante la mañana el viento soplará desde el oeste-sur-oeste a 10 kilómetros por hora. Y por la noche el viento soplará del sureste a 3 kilómetros por hora. Muchas gracias, amigos cibernautas, por mantenerse en la sintonía digital de metroaguascalientes.com. Le recomiendo de nueva cuenta que se reviente usted la entrevista que Matías Lozano Díaz de León y un servidor le hicimos al obispo de la diócesis de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores. Primera vez que el obispo de Aguascalientes accede a acudir con un medio de comunicación para una entrevista. Ojo con eso, amigos cibernautas. Evidentemente ya lo habían entrevistado en anteriores ocasiones, pero no era más que en el marco de eventos religiosos o en su tradicional conferencia de prensa de los lunes. Y Metro Aguascalientes logró que el obispo nos acompañara a un sabroso cafecito en el restaurante La Estación para platicar de montones de temas, de su vida, de sus padres, de sus familiares, de sus dudas, de los momentos difíciles de su vida, de un montón de cosas que vale la pena que usted conozca, sobre todo si es usted católico. Así que lo invito de la manera más cordial a que escuche usted esta excelente entrevista que le realizamos Matías Lozano de León y Antonio Zapata. Y por lo pronto, no me queda más que despedirme de usted y desearle que se pase usted un excelente martes.